Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. Como lo dijimos al inicio, ¿cuántas veces has pasado por este momento o muy agradable o muy incómodo en la primera cita? Y bueno, hoy en las metas y realidades de los hombres, pues bueno, hoy viene por supuesto alguien que todo el mundo ya sabemos, que me encanta compartir micrófonos con él, porque bueno, es un caballero, un gentleman, un macho alfa, y sobre todo me encanta porque dice la neta el día de hoy. Así es que bienvenido, mi querido Federico, ya sabes que te amodoro. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás? Yo muy bien, feliz. Qué bueno, y además bienvenido también a toda la gente que nos escucha. Y fíjense, ya la verdad es que ya después de esta bienvenida y estos comentarios, pues le subo uno el ánimo. Pero ¿para qué soy bueno? Porque el tema me parece, siempre me propones temas muy interesantes, en tu sección, por supuesto, que no es la mía. Pero me propones temas bien, bien interesantes. Pues fíjate que hoy quiero hablarte de esa parte que tenemos en la primera cita, que yo he dicho que desde energéticamente hablando es lo más importante que podemos tener en esa situación. Y algo así como ahorita lo que está haciendo Federico, que bueno, en esta primera cita, ¿qué tan incómodo o qué tan agradable es o qué tanto se puede prestar para que en realidad se enganche algo? Yo siempre les he dicho, mis queridas amigas, que aguas con esta primera cita, porque es imposible esconder varias cosas. El carácter, sí. Lo atento y caballeroso que eres, sí. Qué tanta atención te pueden poner, porque yo creo que sí hay temas muy importantes que a lo mejor en la primera cita muchas mujeres se van con no pagar la cuenta. Y que en ese momento te digan, oye, Padme, ya te invité a comer y de tus vegetales a la vinagreta y tu helado es tanto, ¿no? ¿Qué tan caballeroso tú lo crees? Mira, yo creo que de parte de los dos debe existir un tanto de educación. Ahora, la verdad es de que en mi caso, la verdad es de que en esas cosas sí soy un tanto conservador. Okay. Yo creo que el hombre debe de tener, independientemente que pregunte o no pregunte, le ofrezcan o no le ofrezcan, yo creo que debe tener esa responsabilidad por ese lado. Y la mujer, fíjate que ha llegado o ha habido algún detalle o en alguna ocasión que alguna mujer me dice, oye, yo te invito. Ok. O yo lo hago. Es muy bonito. ¿Te acuerdas cuando hablábamos también de los besos y de eso? Así es. Es lo mismo. No, no es que digo, tampoco el estar encima, no es tanto. Pero que de pronto lo hagan. De pronto, de repente, o sea, que no se vuelva costumbre. Si de repente sucede, no pasa nada. Pero claro. ¿Hablas tú más como de compromiso o como de qué? Yo creo que en esta primera cita, yo creo que si ambos se están conquistando, yo también estoy muy chapada a la antigua, yo ya no soy millennials, aunque pareciera, pero no. Pero yo creo que sí es importante que se vea como que esta parte de atención y acto caballeroso. Ya que nos estamos yendo desde que te pueden invitar a lo mejor el helado, a lo mejor el cine y las palomitas. O sea, desde... Un beso en la mano. Un beso en la mano, exactamente. Un beso en la mano, así de la nada. Así es. Sin que haya ningún otro evento, ni... No. Espontáneamente un beso en la mano. Así es. Y que creo que estas son cosas muy importantes. Fíjate que yo me acuerdo mucho de Alfredo junto con esta Pili, que me comentaban, porque yo siempre me encanta preguntarles, ¿y cómo se conocieron? ¿Cómo no, ¿qué claro. pasó? Y ella me decía, ¿sabes qué? Yo llegué tardísimo. Llegué media hora tarde, que bueno, a mí se me hace en la primera cita una exageración. Sí. Yo no lo toleraría, que también son como que de los errores que vamos a ponerle ahí asterisco, un segundo error. Y que me dice, él estaba muy tranquilamente esperándome, estaba leyendo un libro, no se desquició, no nada. Y yo dije, oye, qué padre, yo quiero uno así. Y sabes qué, pero ahí sabes qué, fíjate, yo a lo mejor no hubiera actuado igual. Él tiene un carácter muy especial. Sí. Tú sabrás, sí, sí, sí, la experta en esto, no sé cómo nos defines, definitivamente él tiene otro carácter. A lo mejor yo sí me hubiera molestado, no hubiera dicho a lo mejor nada, pero sí me hubiera molestado y a lo mejor hubiera yo reaccionado después sin aspavientos, ni mucho menos, ni emociones, pero sí hubiera actuado distinto. O el sarcasmo que te conozco de que, bueno, Padme, sí nos vemos en la siguiente cita, pero a tus 4 de la tarde o a las 4 de la tarde reales, ¿no? Ándale. Sí, sí, porque conozco esa parte de sarcasmo que al final de cuentas, si no se termina de decir, o sea, siempre se quedan como que estas cosas ríspidas, sí, que tú ya sabes que entre que es el nervio de la primera cita, sí, o qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Sí. Que creo que esto es algo muy, muy válido. También creo que algo que pues, les podemos poner así como que asterisco a los hombres, que por favor, porque al final de cuentas este es su programa, caballero, no hablen ni de las relaciones pasadas, ni hablen mal de su ex. No, no, mira, también, qué bueno que lo mencionas. Pero a ver, tú cuéntame, tú qué lo bueno haces. Que lo mencionas, porque, bueno, justamente hace un momento estábamos hablando tú y yo, pero de otras cosas. Así y, es. Y salió a la colación. Mira, a veces dices bien, yo creo que no es un buen detalle el que uno ponga como referencia una relación o alguna persona pasada. Claro. Pero de repente sí es muy importante como, ¿cómo te diré? Yo lo hago, definitivamente las mujeres y hombres vemos, ustedes, ¿qué, cómo dicen? Las mujeres son de luna, la luna y los hombres. De Marte, de Venus y los hombres de Marte. Marte. Porque fíjate que yo lo he hecho, cuido mucho el no estar mencionando mucho otras relaciones o otras personas. Qué bueno, tú tienes toda una Torá ahí para hablar de todas tus relaciones. Pero sí, pero ¿sabes qué? Qué bueno que lo dices. No lo digo tampoco con orgullo, pero ¿sabes que eso te da una referencia de un caso específico? Pero ¿sabes qué, Federico? Yo creo que en esta primera no cita... ¿No debe ser? Ah, no, no debe de ser. Cita, o sea, no. Por eso estamos hablando. 10 errores en la primera cita. O sea, no. En esta primera cita, qué flojera, qué feo es esta parte de que te diga, pero es que mira, a mí Rosita me hacía esto y esto, pero Lupita sí me endulzaba el café. Y ella me avisaba que era así. O sea, no, qué flojera. No, eso es insoportable. Yo sí creo que pueda surgir en una tercera, cuarta cita... No, fíjate que ahí sí no. Oye, ¿sabes qué? Ya te dije, a lo mejor muy discretamente y todo esto, pero yo esa mujer, o yo si fuera mujer, a lo mejor con el hombre, pero la verdad yo una mujer que esté así, en mi vida la vuelvo a ver. Claro, por eso te estoy diciendo, nunca hable de sus relaciones pasadas, por favor. Porque, qué flojera. Qué flojera, o es esa parte de que es que mi ex me hacía esto, es que ella, no, es que por eso la dejé, no es que yo pensaba, bueno, yo tuve de verdad un chico que me andaba cortejando de allá de Guerrero, que llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Me hablas tanto de tu ex, que ¿por qué no le invitamos y tomamos un café los tres? Vez. O sea, y ya si a lo mejor nos llevamos pues muy bien los tres, ¿no? ¿Cierto? No. Y me dice, oye, es que... Y a lo mejor hasta llegamos a un acuerdo. Sí, hasta le dije, oye, a lo mejor hago que tú te regreses con ella. Y todavía él me decía, Padme, es que creo que noto un poco de sarcasmo en tu invitación hacia ella. Hubieras dicho, no es sarcasmo, es directo. No, y así se lo dije, obviamente... Ya, debut y despedida, pero qué flojera. Es diferente conforme pasa el tiempo, te va relacionando con la persona y te dice, oye, es que pasó esto y esto. Bueno, a lo mejor hasta puedes comprender por qué terminaron en esos momentos. ¿Qué te parece el decir te amo en esta primera cita? No, es una tontería, es sí, absurdo. Sí, yo también, ¿eh? Y quien dé cuerda a ese comentario, verdaderamente está perdido en el espacio. Sí, yo también, ¿eh? No, por favor, caballeros, seamos honestos. O sea, no puedes amar ni desgarrarte las vestiduras. Absurdo completamente. Cuando es la primera que apenas te está gustando, están viendo este lenguaje corporal, están sintiendo esta energía, está el jugueteo tan padre. O sea, creo que sí es importante. Algo bien importante que ahorita también les quiero decir, que no estén pendientes de su celular. Están contigo y están a cada rato contestando. Hijo, eso es muy malo. ¿Cierto o no? De muy mal gusto. O sea, no lo pueden seguir haciendo. O sea, no. ¿Cierto o no? Es de muy mal gusto. Los dos, ¿eh? Cualquiera de los dos. Fíjate que yo una vez, rápido, estuve yo con una mujer abogada, por cierto, y acababa de llevar un tema, además de un chisme público muy, muy grande y shalala. Ajá. Yo llevaba dos teléfonos, fuimos a comer, como media hora estaba hablando por teléfono, y la gente pasaba y le pedía que si ya quería, y yo esperándome a que ella pidiera algo, ¿no? Al mesero. De veras pasó más de media hora, me fui al baño, le marqué al teléfono, me contestó y le dije, oye, nada más te aviso, porque no hay manera de comunicarme contigo, nada más te aviso que en este momento me voy. Claro. Y me fui. Sí, es una grosería, ¿eh? El claro, teléfono, sí. Como sea, es una grosería. Sí, sí, sí, sí. Por supuesto. Creo que sí, es importante ordenarnos en esa parte. La parte en de que no habla. Oye, ¿cómo estás? Uh-huh. A los monosílabos, ¿no? Sí. ¿Bien? No. Ay, no, qué flojera también, ¿eh? En esa primera cita sí es para conocerse. Oye, y también, o sea, hablar de más. También hablar de más, que hablen, bueno, o que no la dejen hablar a ella. O que ella también quiera acaparar como que esta plática. Yo hago esto, yo acá, yo allá, yo al del otro lado, yo al rato, yo a tier, yo... Eso también está muy mal. Ay, sí, qué flojera. Pero bueno, hoy por hoy vamos a dejar hasta aquí, que nada más vimos los primeros 5 puntos. Vamos a dejarlos para la siguiente vez. Acuérdense, amigos, que estamos en el punto crítico, que también me pueden escuchar todos los viernes 11 de la noche en el Rose Esotérico con mi querido amigo Marco Chacón, en el cual, ¿qué crees? Aperturamos tu mente y despertamos tus sentidos. Ay, yo pensé que iban a despertar. Bueno, muy bien, con que y despierten, está bien. Recuerden que solamente 2 veces al año damos el curso del amor, en donde deshacemos estos patrones negativos que ya traemos muy arraigados. Les enseñamos también a pedir a su pareja perfecta y que sobre todo entiendan que una relación es un compromiso, nada de que es una friendzone, es un faje, aunque fuese un faje, de todos modos hay cierto compromiso dentro de ello. Así de sencillo, energéticamente hablando. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y bueno, nos pueden llamar al 6579-4624. ¿Y qué creen, mi querida familia del Punto Crítico? Nos vamos al momento más dulce de la radio con mi querido amigo Miguel Ángel López Ibernal, mi maestro. Namaste. Ayer, ante la triste imagen de mi padre, cuando le di un cigarro que ya no fumaría y le embolsé el rosario que ya nunca rezó. Ayer, cuando tú y yo aprendimos que el hablar no es decir, que el decir no es querer, que el querer no es amar. Que el querer no es amar, deduje que el amor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo que decidí, de ahora en adelante, no dejarte morir. Anoche estuvo la muerte a visitarme en mi cama. No trajo la bata blanca ni fue su aspecto tenebroso y lúgubre. No tuvo el gélido aliento de los vientos del norte. Fue suave, cálida, tenue, dulce como los jamoncillos robados de niño. Blanda, alegre, tranquila, como nunca fueron mis noches de paz. Y como siempre, terminamos con Miguel Ángel López Ibernal con estos temas de Día de Muertos que son tan arraigados en nuestra cultura. Y más que eso, yo quisiera referirme a Federico Valle Chirino y Padme Vidente con este tema que tocaron el día de hoy de la primer cita, las cosas que no se deben hacer en la primer cita. Ligando lo uno con lo otro, yo les diría que lo importante es el amor, ese sentimiento que tiene cada persona. No hay que tratar de ser de una u otra manera, ni seguir las recetas de los demás. Hay que ser auténticamente como somos. Eso es lo que le gusta al otro de cada uno de nosotros. Porque para comprar o querer estereotipos, pues ahí están los de la televisión, ¿no? Las personas se enamoran de otras personas por lo que son, por lo que demuestran ser. Sea usted auténticamente como es y va a ver que las cosas van a fluir y se van a dar perfectamente bien. El amor llega a cada paso, a cada instante, a cada uno de nosotros. No lo busquen, solito nos llega. Disfruten el día de hoy, sábado hermoso. Ya les ofrecimos las diferentes opciones. Usted tiene tela de dónde escoger. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención y lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster. Hágame sus comentarios, sus denuncias, si así lo desea. Los hago propias, las investigamos y las damos a conocer a través de nuestros medios. Que tenga un hermoso fin de semana.